partido bailan allá. Toda mi gente se amanecerá, se amanecerán bailando, se amanecerán. Se amanecerán gozando, se amanecerán. Se amanecerán. Vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Y esta noche vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Se amanecerán bailando, se amanecerán. Se amanecerán gozando, se amanecerán. Se amanecerán. Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. tristes vive. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Thank you.

para que baile con tu negra. Lo digo yo, lo digo yo. No voy a dejar que muera. Lo digo yo, lo digo yo. Llegar hasta las estrellas. Lo digo yo, lo digo yo. No voy a dejar que muera. Lo digo yo, llegar hasta las estrellas. Somos la esencia de la rumba, la esencia de mi tumbao. Somos somos un grupo que goza, porque tocamos con mucho sabor. Conmigo no te metas, que yo traigo el humor. Conmigo no te metas, pa' un pa' un lado. Conmigo no te metas, que yo traigo el humor. Conmigo no te metas, pa' un lado, pa' un lado. Somos la sabrosura, somos del sandungueo, porque tocamos con salsa, guaracha y tumbao, nene. Conmigo no te metas, que yo traigo el humor. Conmigo no te metas, hazte pa' un lado. Conmigo no te metas, que yo traigo el humor. Conmigo no te metas, hazte pa' un lado, pa' un lado. Conmigo no te metas, que yo traigo el humor. Conmigo no te metas, hazte pa' un lado, pa' un lado. ¡Huepa! Rumba para los rumberos, pa' que gocen los soneros. Y esto es para los guaracheros, pa' que bailen los salseros. Rumba para los rumberos, pa' que gocen los soneros. Y esto es para los guaracheros, pa' que bailen los salseros. Ru, ru, rumba para los rumberos, pa' que gocen los soneros. ¡Habrá otra esperanza! ¡No, no, no! debemos seguir. Como perros y gatos, jugando a la guerra, como solo los muchachos. No debemos arreglar a los malos consejos. Si así nos hicimos, no decides esto. No podemos seguir como perros y gatos, jugando a la guerra, como solo los muchachos. No debemos darle a la los malos consejos. Si así nos hicimos, estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. No entiendo por qué no quieren que este amor te haga realidad, comprendan que este amor durará por siempre. No entiendo por qué no quieren que este amor te haga realidad, comprenden que este amor durará por siempre. Todas las noches le ruego a Dios que me den la oportunidad de poder amarte y valorarte así como lo eres tú. Todas las noches le ruego a Dios que me dé la oportunidad de poder amarte y valorarte así como lo eres tú. Quiero amarte libremente, es mi destino cuidar de ti. quiero que te pases para mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque muy viejito, viejito te temo. Quiero que te pases para mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque muy viejito, viejito te temo. Quiero que te pases para mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque muy viejito, viejito te temo. Quiero que te pases para mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque muy viejito, viejito te temo. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Dame la llave de tu corazón. Quiero entrar y quedarme ahí. Para llenar todo ese vacío. Que está muy dentro de tu corazón. Que está muy dentro de ti. por siempre y para siempre. ¡Dale, niña! Soy mujer, qué buena tú te ves, tu forma de alucinar. Y yo sé que sabes cómo estás, me enseñas y me dirás, niña. A ti te gusta vacilar, lo que tú quieres es gozar. Cositas de una diva, gozando hasta que salga el sol. Como quiero tenerte, está robándome el corazón. Quiero lo que quiero, te prendes como el fuego. Quiero lo que quiero, te prendes como el fuego. Ven para acá y muévelo así, mami, te estás ardiendo. Recorrer tu cuerpo y explorar, dejarte sin aliento, corazón. Gotitas de una diva, contando hasta que salga el sol. Te prendes como el fuego. Tú quieres lo que quiero. Te prendes como el fuego. ¡Arriba! Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Hasta la próxima. En el 31 instrumento que hace mover el esqueleto. En el 31 instrumento.